¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos de Julián Martínez. Arrancamos en este instante la edición 1613 a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock y Mi Rollo es el Rock Radio. Ahí puntualmente, cada semana nos puedes escuchar también, por supuesto, en iVoox. Directamente en el podcast que encontrarás ahí cada semana. Como siempre, te traemos un programa cargadito de estrenos discográficos, de novedades muy pero que muy interesantes, que vamos a compartir contigo a lo largo de 3 horas de rock y metal. Ginger Evil hoy nos van a servir para comenzar, para arrancar esta edición 1613, con su nueva canción. ¡Comenzamos! Pues eso, ahí estaba, en el arranque lo nuevo de Ginger Evil y nosotros que hemos comenzado así de esta manera, pero ojo, que lo que sigue, que lo que continúa no se queda para nada atrás. El estreno para la versión 24, o sea, la versión 2024 de Everlasting, lo nuevo de The Eternal. Así seguimos. Dentro de menos de 3 meses verá la luz el nuevo disco de Majestica. El álbum llevará por título Powertrain. Y ese tren que se escucha ahí, poderoso, es precisamente el tren al que nos subimos ahora, porque el primer adelanto de ese disco es precisamente el que le da título a todo el álbum. Powertrain, Majestica están de vuelta. Powertrain, lo nuevo de Majestica. El sello Nuclear Blast está anticipando este primer single para lo que en menos de 3 meses se convertirá en el nuevo disco de la banda. Bueno, turno para Higgs. Tiempos duros es el nuevo disco de la banda, el segundo que publican después de Involución. 3 añitos después llegan estos Tiempos duros. Hoy serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. sin saber de dónde. Estoy saturado y medio con tanta palabrería. La de culos sin fronteras arruinando nuestras vidas. Destruyendo los cimientos de nuestros antepasados. Solo palabras. Lo peor de la ignorancia es saber sin saber nada. Destruirnos las palacias de padrinos desalmados, que se viene la justicia que vomitan en tu cara. Y encima abrimos la boca para que no escape nada. Solo palabras, habla cadabra y todo solucionado. Solo palabras, así se llama ese tema que recoge Tiempos duros, el nuevo disco de Higgs que te estamos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy, que acaba de ver la luz hace apenas unas poquitas semanas, a finales del pasado mes de octubre, y que hoy les convierte en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Fran Paredes es el vocalista y bajista de este dúo, del que, como te digo, venimos hablándote ya en las últimas semanas. Vamos a conocerles un poquito más. Fran, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de que te pases por aquí, por mi casa, y nos cuentes cositas en torno a este nuevo disco que ha tardado quizá un poco más de lo que vosotros mismos esperabais, ¿no? Sí, al final, en 2019 comenzamos la andadura. Éramos más, éramos cuarteto. Al final, bueno, la cosa se ha ido reduciendo, pero no porque seamos mala gente. Estoy seguro de que no es por eso. Entonces sí que un poco, bueno, porque causas personales, al final batería también tuvo que dejar. Y claro, eso fue un antes y un después en la banda. Tuvimos que decidir qué íbamos a hacer, el estilo lo teníamos más o menos muy claro, lo que queríamos hacer. Entonces, claro, necesitábamos encontrar, ¿no?, un poco el tercer miembro que cuadrase en la banda. Y bueno, es complicado, ya sabemos todos que, bueno, pues en el tema de la música y tal, sabes, que haya un equilibrio, ¿no?, pues es difícil. En nuestro caso, pues estuvimos buscando, pasó el tiempo sin darnos cuenta y al final pues tomamos una decisión, que era o al final o dejábamos el proyecto o continuábamos en Power Duo, y fue lo que hicimos, porque la verdad es que nos apetecía mucho. Es verdad que enfrentarse a un proyecto de las características del vuestro como dúo, imagino que, hombre, es más fácil ponerse de acuerdo, entre dos es más fácil que entre muchos, pero es verdad que trae unas dificultades añadidas y mucho más trabajo también para vosotros. Sí, es un proceso complejo, ¿no? Primero, quizá para ti mismo, ¿no? Bueno, joder, yo llevo toda la vida en temas de bandas, he estado en mil bandas y tal, entonces... El cambio de decir, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos que defender, ¿sabes? Un poco el miedo al rechazo, ¿sabes? Porque al final, en el rock y tal, pues está todo como muy la típica formación y tal. Lo que pasa que en nuestro caso, ya te digo, que era una cosa que era o continuar o morir. Y teníamos mucho que decir aún, teníamos temas compuestos con el batería anterior, y nos seguía apeteciendo. Gonzalo y yo somos amigos que tenemos uso de razón. Y entonces, pues bueno, la opción, aunque llevó mucho trabajo, ¿verdad? Al final, tema teclas, tema, no lo hemos currado entre los dos, pero sí que es satisfactorio, y bueno, pues nada, aquí está... el producto de todo este esfuerzo que merece la pena. Hay una definición vuestra que me gusta, que es una etiqueta, podemos decir, que es rock sin más. Y me gusta esa etiqueta porque, además, lo de los medios, tú sabes que somos muy de poner etiquetas, pero me gusta mucho esa etiqueta porque creo que define muy bien lo que uno se va a encontrar en tiempos duros. Hay mucho rock y, además, me da la sensación que endurecido con respecto a involución. Sí, al final, ¿sabes qué ocurre? Que un poco la cabra tira para el monte, ¿sabes? Esto comenzó siendo un proyecto un poco de hard rock, pero sí que es verdad que Gonzalo y yo pues tiramos mucho al heavy metal. Yo, en mi caso, por ejemplo, soy incluso más duro que Gonzalo, ¿no? Me gusta bandas detrás, bueno, de hecho, las influencias es que se nota muchísimo, la forma de cantar y tal. Pero ¿sabes qué ocurre? Que siempre, desde el primer momento que se decidió montar este proyecto, esta banda y tal, teníamos muy claro lo que nos apetecía hacer. Y era un poco dejarnos llevar por la música que fuese saliendo en cada momento, en cada instante. Entonces, al final, en este tema, en este disco se ha fraguado la multitud de influencias de las que tenemos, y es que llevamos en esto toda la vida. Y claro, hemos escuchado desde bandas como Deep Purple, que es una pasada, pues a bandas como Pantera, y eso al final se plasma en lo que, y sobre todo lo que sí que queríamos hacer era ser muy sinceros con nosotros y decir, bueno, si es que en realidad lo que nos apetece es que normalmente siempre yo, en mi caso, intentas en bandas anteriores, intentas encasillarte siempre, pues eso. Venga, vamos a hacer heavy metal o heavy metal con teclados o hard rock y tal. Aquí queríamos ser más libres. Entonces, pues es un poco, este es el final, ¿no?, de momento de este proceso. Me parece que tú incluso vienes de una banda tributo a CDC. Sí, exactamente, sí. Y bueno, yo ya es que he tocado en bandas de todo tipo, también he tocado pop rock y tal, bueno, eso sí que es verdad que no, bandas de thrash, pero sí, en una banda, exactamente, bueno, que es súper divertido además tocar, bueno, que vamos a hablar de ACDC, que tiene claro. Ahí sería, y, bueno, ahí sí sería más difícil poneros de acuerdo para el setlist. ¿Perdón? Que ahí sí sería más difícil poneros de acuerdo para el set list, ¿no? Joder, entonces, sí, si yo tuviese que elegir ahora, pues no sé, 15, 16, 18 canciones para un set list de AC/DC, me volvería loco, porque como me gustan tantas... Es una pasada, sí, lo de AC/DC nos ha dejado un legado, bueno, esperemos que sigan durando y tal, pero si nos han dejado un legado, bueno, en las influencias, en fin, se nota muchísimo la influencia de AC/DC, está claro que hay otras influencias, pero quizá AC/DC es una de las más notables. Uh-huh. Involución, como decíamos, salía en el año 21, que ya había pasado lo más chungo así de la pandemia, pero todavía no estábamos en plena normalidad. Todavía el año 2021 era un año en el que había restricciones, en el que había complicaciones. Acuérdate de aquellas olas, ¿no? Que cada poco tiempo teníamos una ola de estas y que crecían los casos de COVID. No sé si hasta incluso vosotros, para trabajar en aquel disco, lo tuvisteis que hacer en plena pandemia, claro. Sí. Exactamente, nos cogió además, acabamos de comenzar, acabamos digamos de lo que es montar la formación definitiva, la que grabaría Involución, y justo cuando estábamos en plena presentación, pues yo creo que entre que habíamos grabado el disco, es que no recuerdo muy bien, pero sí, ahí cayó todo, y de hecho recuerdo que incluso algún concierto en Caracol llegamos a tocar en toda esta locura, ¿no? que fue la pandemia. Y en los temas de tiempos duros, ¿se empieza a trabajar nada más terminar Involución o ha sido en un periodo así más cercano? No, llevan trabajándose muchísimo tiempo. De hecho, fue grabar Involución, teníamos muchas ideas. Involución, digamos, que fue un poquito el embrión de todo este proceso, ¿no? En él todavía no teníamos definido un poco el sonido, estábamos jugando a ver qué... hacia dónde tirábamos, ¿no? Entonces, pero sí que había algunos temas, Vendaval fue de los primeros temas que sacamos, Descontrolado, y ya íbamos fraguando. De hecho, con Paco, el batería, llegamos a tocar en directo también estos temas. Claro, el momento fue, pues tuvimos que volver a parar porque, bueno, pues ya te digo, por causas personales y tal, Paco nos deja. Y tenemos que volver a rearmar la banda. En principio buscamos batería, es complicado encontrar músicos, porque bueno, es complicado. Uh-huh. Y bueno, hasta tomar la decisión de decir, venga, pues para adelante. Y de ahí el retraso, ¿no? Que esto tenía que haber. Pero vamos, sí, llevan. Hay temas que llevan tiempo ya dentro de nuestras cabezas. Uh-huh. Y de hecho, estaban tocados hasta con Paco, los llegamos a tocar. Estuvieron, efectivamente, se tocaron hasta incluso en el otro formato anterior. Claro, estamos hablando de que en este disco, por lo que comentábamos antes de las influencias, en este disco quedan claras por lo menos un par de ellas. Motorhead y Judas Priest son evidentes porque hay incluso dos versiones de la banda, que no son las únicas, porque sí que son dos versiones de otras bandas, pero además hay algún tema también de otro proyecto anterior, si no me equivoco. Sí, exactamente. Sí, Gonzalo y yo estuvimos en una banda de los 90, de Mitad Oscura, que en su momento, bueno, pues hicimos cositas, grabamos varias demos y la cosa se quedó y dije ahí a punto. Y había un par de temas que siempre nos gustaron, pero que, bueno, pues... En los 90 no había los medios que hay en la actualidad. Entonces decidimos recuperar esos temas porque siempre nos parecieron muy buenos temas. Y están plasmados en el aire y bajo presión, que sí. A mí especialmente este segundo tema me gusta muchísimo. A mí es una de las canciones que más me ha gustado del disco, ¿eh? Sí, nuestros teclados, Hammond y tal. Ya ves que, bueno, que aquí hay cabida un poco para todo. Sí. Y luego las versiones de Judas y Motor... Pues si yo decía antes, qué difícil hacer un set list de AC/DC para tocar, qué difícil también, ¿no? Elegir un par de temas así de estas características para hacer una versión. ¿Por qué estas dos, precisamente? Nos sentimos identificados con ellas, es que hemos crecido con ellas. Yo descubrí todo este mundillo con Judas Priest, pues que entonces, bueno, pues viene en nuestro ADN, entonces... De la Noche de Incomens. Si es que te puedo decir que no lo diga la canción. Exacto, exacto. Ahora imagino que también, bueno, pues se añade, pues imagino la duda en los oyentes de pensar si Fran y Gonzalo están ellos solos, voz, bajo, teclados, guitarras, me faltan cosas. Por ejemplo, la batería. La batería se hace secuenciada, ¿no? Sí. secuenciadas, sí, secuenciadas con... Hemos intentado, bueno, están todas, digamos, son patrones reales, o sea, no es, digamos, bueno, pues en este mundillo toda la vida sabemos lo que queremos y lo que queremos ofrecer, entonces, bueno, queremos que, además, digamos que está el doble como de, ¿sabes? Es que una banda que toca con... No, tocamos con esto, pero escúchalo. Primero escúchalo y luego juzgas. Sí. No. Además, creo que aciertas perfectamente en ese consejo. Esto primero hay que escucharlo y después uno ya si quiere juzga, pero efectivamente primero hay que escucharlo y por eso nosotros también estamos precisamente pinchando mucho ahora el disco esta semana para que lo escuchen también todos nuestros oyentes. Y supongo, claro, que si esto se quiere llevar al directo, pues vuelven esas dificultades también. Sí, nosotros de momento nos estamos apañando, pero esto no quita de que estamos, bueno, buscando nuestro tercer miembro, ¿no? Pues un batería que se acople a la banda, que tenga la ilusión, de, bueno, que sabes que sobre todo en las bandas yo lo que he visto es que tiene que haber un equilibrio entre los miembros, los egos, ya sabemos lo que son. Sí. Y entonces lo que no queremos tener un virtuoso que sea una máquina, pero luego sea imposible trabajar con él, preferimos sacrificar eso y bueno, pues apañarnos con lo que tenemos, pero está claro que no es nuestra intención, sobre todo, bueno, el tema de las teclas estaría genial también tener un teclista, porque nos molan las teclas, pero batería sí que estamos de manera activa, así que sí, bueno, si hay algún batería que esté interesado, pues se ponga en contacto con nosotros. Que contacte con los Kicks, efectivamente, sí, que hay un hueco ahí libre que perfectamente para los conciertos en directo se puede cubrir, claro que sí. Fran, una última cuestión de todos los temas, que además es un disco que se ha hecho... porque Involución tenía, si no recuerdo mal, eran 6 más una intro. En este ya hay 11, o sea, 10 y una intro, con esas versiones también que comentábamos. De las 10, si quitamos la intro, ¿qué canción eliges que para ti personalmente sea más significativa, que defina mejor el disco o que simplemente te guste más para que escuchen nuestros oyentes ya para el final? Joder, me lo pones difícil porque me gustan mucho todas, cada una un poquito en eso. Pues mira, yo te diría una de las que me gustan y que me ha gustado mucho al final como ha quedado el sonido, la de Descontrolado, que habla de lo que nosotros sentimos al final. De encontrarse un poco, ¿sabes? De que te descontrolas un poquito cuando estás escuchando música y tal. Con esa me identifico mucho. Bueno, pues nos vamos a identificar nosotros también porque es la que vamos a escuchar. Fran, ha sido un placer que te pases por aquí por los micrófonos del Confuerza Heavy. Ya sabes que tienes la puerta abierta siempre que quieras y ojalá que este Tiempos Duros os siga trayendo muchas alegrías y que lo disfrutéis muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros y un placer, como siempre. Y espero... Siempre apoyando a las bandas. Un gusto. Espero que el próximo... Las veces que hagan falta. Espero que el próximo, por las circunstancias que han motivado el retraso de este, pues que venga antes, ¿no? El año que viene. Ya estamos trabajando en ello. Genial. Un abrazo, Fran, y otro para Gonzalo. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Vamos a escuchar Descontrolado. Así suena lo nuevo de Higgs con este nuevo disco que han publicado y que se llama Tiempos Duros. vives con el miedo, nunca des un paso atrás. Si te equivocas, sé valiente. Mirando al frente es más fácil caminar. Estás a tiempo para mirar más allá. Es el momento, no dudes más. Estás a tiempo para mirar más allá. Experiencia que he vivido, habré tenido tanto por lo que llorar. Lo que está claro desde ahora, siento el perfume de la vida en mi interior. La desesperación asusta, construye un muro que te impide caminar. No dejes que ese sentimiento destruya sueños, fantasía, realidad. Tiempo para mirar más allá. Es el momento, no dudes más. Estás a tiempo para mirar más allá. Me encuentro descontrolado, mis venas reventarán. Despierto cada momento, no paro de disfrutar. Me encuentro descontrolado, mis venas reventarán. Descontrolado. Hicks, esta noche les hemos tenido con Fran Paredes aquí en el Con Fuerza Heavy. Vamos a seguir con el nuevo single, tercero ya, que publican Neckbreaker. Dentro de tres semanitas sale, dentro de tres viernes, se publica el nuevo disco de la banda. Este es el tercer single que avanzan de ese nuevo trabajo. En tres semanas lo tienes entero. We'll be right back. Neckbreaker con su nuevo temita. Hablando de nuevas canciones, dentro de Child Within the Man, el último disco de Sebastian Bach, hay una canción que se llama Future of Doubt, que es esta que suena y que se ha seleccionado ahora como nuevo single que se publica de ese último trabajo de Sebastian Bach. Sebastian Bach con ese nuevo single que publica de su nuevo trabajo, de su último disco. Y a continuación, The Queen of the and the Dragon es el nuevo single de Xeneris. Dragons. Seneris, de Queen and the Dragons. Ahí estaba ese nuevo sencillo. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer precisamente con Euphony of Dismay. Es el primer single que se publica precisamente de un dúo de death metal que se llaman Infested Angel. El 17 de enero próximo publicarán su próximo álbum. Y este es el primer adelanto. Recuerda la fecha, el próximo mes de enero, el lanzamiento del nuevo disco de Infested Angel. Este es el primer single de ese nuevo trabajo. Bueno, dejamos ahí a Infested Angel para escuchar lo nuevo de Azrael. La banda granadina ha presentado la portada de su nuevo disco en estudio. Y es una portada que ha hecho Fernando Nanderas. Y también nos ha presentado el primer adelanto, el primer anticipo de ese nuevo disco. Aquelarre es el título del décimo álbum de estudio de la banda. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero estoy seguro de que muy pronto la banda dará más detalles. De momento, ya podemos escuchar ese primer adelanto. Se llama Noche de Brujas y, bueno, es pues un tema que se incluirá en Aquelarre, lo nuevo de Azrael. Noche de Brujas. Hace muy poquito hemos tenido Halloween. Pues mira, venía muy bien el lanzamiento justo para esas fechas. Lo nuevo de Azrael, el primer single de lo que será su próximo disco, su nuevo álbum Aquelarre. Más cositas. Esto se titula Megalomanía y lo recoge Renacer, el nuevo disco de Nurkri. Esto va creciendo, cada vez son más una banda y se va notando. Van haciendo las cosas tan bien desde el principio. Megalomanía, desde Renacer, lo nuevo de Nurkri. Megalomanía, lo nuevo que han publicado en Nurkri. Después de escuchar el disco completito de Badana, me he dado cuenta de que la banda, después de tantos años en activo, sigue en plena forma, bueno, pero de una manera increíble. Prontito pasarán los de Luis Miguel Rico por aquí, por el Confuerza GB, hablaremos con Luis Miguel de, en fin, pues de los pormenores de la grabación de este nuevo disco. Se han avanzado tres temas, Tiempos extraños, Lucharé y este, que fue el que dio el pistoletazo de salida. Traidor. Traidor, traidor, que eres lo que... Traidor, ahí estaba la música de Badana para su nuevo disco. El 22 de noviembre saldrá a la venta Dr. Feelgood de Motley Crue. Pero en una versión muy especial. Motley Crue celebra con una edición deluxe el 35 aniversario ya de aquel increíble Dr. Feelgood. 35 años después se publica Dr. Feelgood en una edición especial, muy especial. Con cositas, pues eso, especiales, como Don't Go Away, Matt. Esperando a que llegue el día de la reedición de lo nuevo, precisamente, de Motley Crue, Dr. Feelgood. Lo nuevo entre comillas, claro. Pues ahí estaba. Venga, más cositas. Así es como suena Limosna, la música de Litos. Limosna, desde Etos. Fue el primer trabajo que publicaron Litos, pero ahora, sin embargo, ve la luz en 2024. Nos vamos a enterar el motivo por el que acaba de publicarse este disco, que en verdad nacía en el año 2019. O sea, que han pasado 5 años desde que se publicaba. Le vamos a preguntar a Manri, con quien hablamos no hace mucho de Patos, de su anterior trabajo discográfico, y a quien volvemos a saludar. Manri, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estoy encantado de volver a estar aquí en tu espacio. Es un placer tenerte aquí de nuevo. Decía yo que Etos fue el primer disco que publicabais, que se lanzaba ya por 2019. Sin embargo, ahora se reedita en 2024. ¿Por qué? Sí, así es. Vimos que con todo lo que tenemos planeado para el futuro, le hacía falta volver a regrabarse y así que suene como su hermana Pazos, para que todo esté al mismo nivel, básicamente. Esa es quizá la idea fundamental, ¿no? El unificar estas dos partes para esperar a la siguiente, que completará una trilogía que en verdad es lo que se está creando, ¿no? Sí, así es. Estamos en medio de ese plan de trilogía, que bueno, ya estamos con la última parte, pues, trabajando en ella, y no podíamos quedarnos sin darle la justicia que se merecía a ese Ethos, que hacía falta que sonase como el Pazos del año pasado, y así poder juntarlo todo mucho mejor y pues eso, darle justicia en cuanto a sonido y volver a poder moverlo, porque cuando lo sacamos pues nos pilló con toda la pandemia. Exacto. También y no lo pudimos mover como se merecía. Me alegra que te pases por el programa, por ejemplo, para corregirme a mí, que estoy diciendo todo el rato Etos y Patos, cuando en verdad es Ethos y Pazos, efectivamente. Logos, esta es más fácil, será la tercera parte de esta trilogía. Yo decía que nacía el disco en 2019, recién sacado el disco, ¡pum!, llega la pandemia, se va todo al traste, no se le puede dar la vida que uno quiere para un trabajo, y eso también, bueno, pues imagino que también motiva que ahora se le quiera dar esa vida que a lo mejor le faltó, ¿no?, en aquel momento. Sí, así es. Le hacía muchísima falta, se hizo con mucho cariño. Se llevaba desde 2015, de hecho, componiendo, por si no había dado ese dato la vez anterior, y bueno, era, la verdad es que quedamos muy contentos y ha sido gratificante y un descanso y un gusto a la vez el poder dejarlo como se debía, y que ahora los dos hermanitos que están esperando al tercero pues están ya bien en su sitio. Efectivamente. ¿Qué veías que se le podía corregir? ¿Qué cosas pensabas, joder, esto si lo hiciésemos ahora se le podría modificar? En definitiva, ¿qué le habéis cambiado? Pues mira, como dijo también Dani hace poco en otra entrevista, sobre todo a grandes rasgos era baterías que por fin eran reales, porque ya estaba él y podíamos darle justicia sobre todo a eso. Cuando nosotros hicimos el primer Ethos, Dani aún no estaba. Uh-huh. Y lo hicimos con recursos también, pues eso, más autodidactas, más caseros, pero teníamos muchas ganas y lo sacamos así. Y luego, sobre todo, también mucha más evolución con las voces y todo mucho más trabajado y más cuidado. Para la mezcla y el máster, habéis contado con Javi Félez. Ya ocurrió en Pazos, y eso también unifica, ¿no?, todo el trabajo. Sí, sí, la verdad es que con él ya quedamos súper a gusto y súper satisfechos con el trabajo que hizo con Pazos, y además, tratándose de una trilogía, no podía faltar volver a contar con él para reeditar Ethos. Era indispensable y pues volvimos a quedar súper contentos de nuevo. Oye, ¿y qué nexo de unión hay? Porque si obviamente son una trilogía, algo tiene que unir estas tres partes. ¿Cuál es ese nexo? ¿Te refieres a conceptualmente? Sí, claro, conceptualmente. Pues bueno, todo, como ya sabes, gira en torno a la palabra litos, que es la base del concepto del grupo, ¿no? Que es ese padecimiento producido por la propia miseria de uno mismo, es ese sentimiento. Y luego lo que es el añadido de esos pazos y logos de la filosofía de la retórica de Aristóteles es ya, digamos, esa filosofía añadida que también jugamos con el sentimiento de litos y lo mezclamos con también estos tres pilares para la manera en la que expresamos, tanto en la música como en las letras, el sentimiento y cada viaje que hacemos de evolución de los sentimientos y de la manera de vivir la vida, pues eso, todo ese viaje, ya que, bueno, pues cada uno significa un poco una cosa, ¿no? Ethos es más cómo se presenta el propio discurso, pathos es más las emociones, lo subjetivo, y el logos viene a ser ya la forma en la que argumentas y también la lógica. Entonces, entre esos tres pilares, también tenemos nuestra forma de expresarnos con eso, con las letras y la música, y nos ayuda a llevar de otra manera todo el concepto. Me hace gracia porque, claro, luego lo que se escucha en la radio son letras de canciones que dicen toda la noche chingando, mueve el culo, pa pa pa en la disco, no sé qué. Y esto luego triunfa, ¿no? Y luego te encuentras una banda que te explica un concepto filosófico así de esta manera para crear y generar su música. En fin, son conceptos obviamente totalmente diferentes. Ahora mismo, claro, el haber estado trabajando en este disco, el camino ya estaba hecho, porque claro, las canciones ya existían, pero bueno, había que darle esa forma, había que volver a regrabar, porque no ha sido solo sacar el disco y darle un poquito de brillo, retocarlo en el estudio y ya está, sino que aquí se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, ya lo apuntabas, grabación de baterías. Sí, totalmente. Aquí hemos vuelto a hacer absolutamente todo, todo. Y sobre todo baterías, ya que podíamos, ya veníamos del Pazos, ya teníamos a Dani por fin, una persona competente que se dedicaba, por supuesto, a trabajar y se ha volcado tanto también en el proyecto como el resto de miembros. Pues el Ethos, lo primero que le hacía falta eran unas baterías de verdad reales, contundentes y bien grabadas y bien tocadas. Y luego también la experiencia, ¿no?, que se va adquiriendo y los conocimientos que se van adquiriendo, porque estamos hablando de 5 años después. 5 años para un músico significan pues recibir mucho estímulo exterior en lo musical y aprender mucho. Sí, totalmente. Y han sido muchos años de evolución, tanto de aprender cómo se hacen estas cosas, como de, pues poco a poco, juntarte con las personas adecuadas que realmente quieren trabajar en el mismo proyecto, que coincidimos en ideas y que bueno, poco a poco vamos aprendiendo de todos, todos aportan lo mejor que pueden y gracias a eso todo va llevando incluso a caminos que no te esperabas, ¿no? Y así es al final como se acaban pudiendo conseguir las cosas. Ya me decías que el logos empieza a tomar forma también. No sé si te atreves a especular con una fecha aproximada o quizás demasiado prematuro aún. Bueno, lo que sabemos seguro es que este próximo verano empezamos a grabarlo. Y desde ahora, lo que ya tenemos avanzado hasta el verano que empecemos a grabar baterías, vamos a acabar de componer lo poquito que falta y sobre todo pues aprenderlo, a darle más vueltas, ir pensando en la producción y demás. Y aparte de grabarlo el verano que viene, imagino que a principios del siguiente saldrá. Esa es la idea principal. O sea, que ya os marcáis esa fecha de decir, tiene que ser sí o sí en este momento, no se puede retrasar, y eso está muy bien, porque si no te marcas una fecha, es verdad que empiezas a retrasar las cosas y luego todo llega mucho más tarde. Claro, sí, lo mejor es marcarse un Sí. objetivo, no es al final ponerse un límite, porque evidentemente si luego pasa lo que sea, pues se puede, claro, todo claro. se puede arreglar. Pero lo mejor es ponerte un objetivo para avanzar hasta ahí. Y bueno, la idea es esa y yo creo que la cumpliremos perfectamente. Pues me alegra mucho. ¿Notas que algo es diferente, que Logos se encamina en lo musical hacia, aunque el concepto, obviamente, como decimos, tiene ese nexo de unión que nos contabas, pero en lo musical, ¿notas que se distancia en algo de Pazos y Ezos o no? Pues a ver, en Ezos tenemos un inicio muy crudo. En Pazos seguimos teniendo esa crudeza, pero ya se va abriendo, va habiendo ciertos tintes y ciertas cosas que se notan un poco más sobre lo que vamos experimentando y vamos añadiendo de otros estilos. Y con Logos va a seguir pasando eso, va a seguir abriéndose un poco más y se os tienen reservadas varias sorpresas que no se han escuchado tanto en los otros discos o no de la misma manera y esperemos que os gusten mucho. Pues yo estoy deseando, aunque ahora todavía es tiempo de disfrutar de esta reedición, que seguro que mucha gente se está reencontrando ahora con el disco después de a lo mejor que hacía ya un tiempo que no lo escuchaban. Creo que esta es una fantástica oportunidad porque está muy mejorado, está con un sonido mucho mejor, todo mucho más profesional. Son 5 años de experiencia también, como decíamos, y eso se nota. ¿Qué proyectos tenéis, aparte de empezar a que casi el 100% del esfuerzo empiece ya a involucrar la creación de Logos? ¿Qué otros proyectos os marcáis de cara a este próximo año que empezaremos dentro de poco? Queda un mes y medio de año. Pues sí, dentro de poco, bueno, lo más próximo y sobre todo los objetivos principales son seguir haciendo conciertos en lugares nuevos donde aún no hemos podido estar, en lugares donde igual ya hemos estado también si sale la oportunidad y sobre todo seguir presentando Ezos y Pazos como mejor podamos, lo máximo posible y que se puedan escuchar bien la mayoría de sitios, que nos siga descubriendo gente porque aún falta mucho camino en ese sentido y darle mucha, mucha caña antes de tener ese Logos preparadito para que cuando todo lo otro esté ya más escuchado pues pueda salir y eso es prácticamente la intención. He leído que hace muy poquito, ayer mismo estáis anunciando gira con Marduk y febrero-marzo de 2025 será también unas fechas para recordar, ¿no? Sí, correcto. La verdad es que nos ha salido la oportunidad. Aún estamos alucinando y tenemos que organizar muchas cosas para el viaje, pero estamos muy emocionados y queremos aprovechar al máximo la oportunidad para llevar también la propuesta lo máximo posible y ver qué nos depara también esta nueva aventura, ya que sí. Esto es nuevo para nosotros. Hombre, desde luego, porque ¿dónde vais a estar? ¿En qué lugares? Pues vamos a estar haciendo varias fechas. Empezamos en Italia y luego iremos también a Alemania, París, Países Bajos y Bélgica. Y Bélgica, efectivamente. Y termináis en Holanda el 2 de marzo. Joder, la verdad es que es una alegría tremenda. Se empieza el 21 de febrero en Italia y se termina el 2 de marzo en Holanda. Y entre medias, como muy bien nos decía Manri, viene Alemania, viene Francia, viene Holanda. Uf, que es un gustazo. Y encima, acompañando a Marduk, que también imagino que es otro gusto, aparte de poder vosotros presentaros ante un público que además seguramente recibe vuestra música con muy buen agrado, porque hay países ahí donde esta música gusta bastante más que aquí en España. Y, uh-huh. y vosotros, en ese sentido también, pues la posibilidad de tocar con una muy buena banda. Sí, la verdad es que a mí me lo llegan a decir hace claro. poco, o da igual, o hace mucho, y no me lo hubiese creído. Y claro, pues es la oportunidad de compartir con una de las leyendas que llevan tantísimo tiempo tocando, ¿no? Y que lideran este género realmente desde siempre. Pues aprovechar esas oportunidades, claro que sí, que que se ponen ahí entre medias y uno tiene que agarrarse a ellas y disfrutarlas mucho y aprovecharlas, claro que sí. Sí, Manri, enhorabuena por este nuevo lanzamiento. Creo que se ha mejorado un muy buen disco, que a mí eso ya me gustó muchísimo, pero creo que se ha mejorado y que se le ha dado ese brillo para, como vosotros deseabais, igualarlo a Pazos. Y bueno, pues espero que hablemos muy prontito con la publicación o la grabación de Logos y que nos cuentes buenas noticias de Litos. Qué bien, pues por nosotros encantados y nos alegra mucho de que te haya gustado nuestro trabajo y seguimos en contacto, por supuesto. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, buenas noches. Vamos a escuchar Escombro en la nueva versión regrabada para Ethos, el primer disco que publicaron Litos. We'll be right back. Lo han dejado aniquilado, ¿eh? De verdad. Fantástico el nuevo ethos que nos han presentado Litos, totalmente remozado, que no renovado porque el disco es el mismo, pero con un brillo y una calidad espectacular, con baterías nuevas, con los instrumentos grabados de nuevo, en fin. Sí, señor, un paso adelante fantástico y un acierto pleno el de la regrabación del álbum. Venga, más cositas. Mira, acaban de publicarse el nuevo single que se llama Gallows, de una banda como Six Burning Knives. Es un lanzamiento que publica el sello Argate Record y que nosotros hoy estamos deseando compartir contigo. Gallows, lo nuevo de la banda de Castellón, Six Burning Knives. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. The next song is called Qué bien suena, ¿eh? Gallows, lo nuevo que acaban de publicar, Six Burning Nights. Hablando de nuevos lanzamientos, ha llegado el día en el que se ha publicado, hace apenas unos poquitos días, Directrices, el nuevo tema de Minos. Tiene un videoclip, por cierto, extraordinario, ¿eh?, que te recomiendo. Minos. Vuelven con esto, Directrices. Directrices, lo nuevo de Minos. Y de este nuevo single que han publicado Minos, pasamos a lo nuevo de una banda legendaria ya, de Sweet Metal Van. que nos traen un regalo muy especial. Soy Metal Band. Ahí estaban sonando. Bueno, turno para acordarnos del último disco de La Cruel Band. Este es el Rosario de la Aurora.

Rosario de la Aurora. Existen bajo el cielo azul. La música de la Cruel Band. Hay una que es de verdad. Ahí estamos, sí señor. Capaz de conquistar. Cositas, nuevo single para el segundo adelanto de Rienda Suelta. El tema que han publicado es Potra de Rabia y Miel. Así es como suena Rienda Suelta. Puedo huir, tú, tururú, ya no te amedrentas. A golpes te has dado cuenta que no es un príncipe azul. Y está de Dios que si el casorio se rejunta, él seguirá siendo así. Es Belcebú y no tiene enmienda. Despréndete de ese prenda y esquiva el frío ataúd. hoy me apetece mucho, porque sí, echar la vista atrás y recordar a los números rojos con un momento en un cuento. Un momento, en un cuento, los números rojos. Y como me apetecía tantísimo volver a escucharles en el día de hoy, quiero que vivamos un deseo de aventura con ellos. Yeah. Tremendo, ¿no? Sí, señor. Ahí estaban los números rojos que queríamos recordar hoy aquí también en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues más cositas. Turno para disfrutar de Sirius, que tienen nuevo single y que hoy nosotros también queremos compartir aquí en el Con Fuerza Heavy. Se llama Weapons of Mind Destruction. Sirius. Pues eso, nuevo single para ellos. Volvemos a echar la vista atrás para recordar una canción. Ya sabes que aquí nos centramos sobre todo en las novedades, pero nos apetece también cada semana recordar algunas canciones que nos han dejado momentos muy, muy buenos de nuestra vida. Este es el telón de acero de los Muro. Eternos Muro de Silver. Y esta es la maldición de Korr. Sorry. seguro. Ahí estaba la maldición de Korn, aquel lejano ya telón de acero. Qué buenos recuerdos, sí señor. Más. Eso era de lo primerito que pinchábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. No había tantas bandas, no había tantísimas bandas como ahora. Pero había también mucha, mucha, mucha calidad, ¿eh? Yo lo disfrutaba muchísimo. Más. Malqueda han presentado a su nuevo disco. Lo estuvimos hace poquito aquí en el Conforza Heavy hablándonos de este álbum que es homónimo. Ese momento sin mucha emoción ni que mi alma se fue, compruébalo. Fingidos en la noche son pura distracción. ¿Ves? Dime qué ves. Soportaré los miedos que tengo de corazón abierto. Ven, abrázame, olvídalo, susúrame. Protagonismo en el Con Fuerza Heavy para una banda de rock que se llama Esolon. Es un quinteto madrileño del barrio de San Blas. Y ahora están presentando el primer single, En un péndulo. Ellos son Esolon. Por detrás. Es Olón en un péndulo, esta nueva banda que publica este anticipo para ese nuevo trabajo, este single que acabamos de escuchar. Bueno, más. Son Sagrat, que publica Caballero Templario. Es el primer adelanto. Un tema que habla de la historia de los templarios. Con un videoclip, por cierto, que han grabado en el castillo de Denia. Esta banda valenciana que se formó, fíjate, en 1989. Y ahí siguen. Caballero Templario, Sagrat. Pues eso, Caballero Templario, la música que nos dejaba esta banda que ya lleva una trayectoria musical tan importante como Sagrat. Son días de lluvia estos que estamos viviendo ahora, y a veces también los días de lluvia traen días de niebla. las olas. A veces soy las olas que se rompen en un sinfín. Soy candado que ya perdió la llave. A veces tengo llaves con las que no sé qué abrir para. Y los pasos que no saben dónde ir. A veces soy preguntas que no tienen respuesta. A veces la respuesta a la pregunta la hallo en ti. Para vida es solo arena. Ahí estaban Whisky Caravan con sus días de niebla. Nos subimos a la atalaya de la mano de Echo. En la piel, por las noches perseguida, al volver de ser.

pesado y lo sabes, ¿eh? Sí, señor. El Reno Renardo, ahí estaba, dentro de su regreso al metalverso, ese último disco que ha publicado la banda. Cada cierto tiempo tiene que sonar, es inevitable, porque me vuelve loco esta canción, me gusta muchísimo, son Leice. Calle 38, ahí estaban Leice. Susurros es el primer disco de una banda llamada Bretema. Hace poquito hablábamos con Pacho Brea aquí en el Con Fuerza Heavy. Esto se llama Decirte Adiós. otra vez. Yo buscaba algo más, no me saciaba. Tú solo querías despertar entre mis alas. Me he dejado arrastrar por las prisas, ocultando la verdad en la cornisa. Y es tarde ya, demasiado tarde ya, tal vez para cambiar. Caminando entre ruinas y cenizas, restos de pasión, siento frío y me sintiendo tu recuerdo y el corazón. Ya amaneció y el disfraz desapareció. No dejaron las palabras, las excusas para decir adiós. Cuántas noches justifiqué la soberbia y tus miedos hasta enloquecer. Y es tarde ya, llegó nuestro final. Tarde para cambiar, caminando entre ruinas restos de pasión, siento frío y me sintiendo tu recuerdo y el corazón. Ya amaneció y el disfraz desapareció. No dejaron las palabras, las excusas para decir adiós. Se llama Decirte Adiós, la música de Bretema, no te olvides. Fantásticos susurros, el disco que han publicado. Llegamos al final de la edición 1613 del Conforza G, o sea que efectivamente a mí también me toca decirte adiós, como decía esa canción de Bretema. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Te agradezco enormemente que una vez más te hayas acercado al Conforza Heavy. Nos puedes escuchar en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock y en Mi Rollo es el Rock Radio. También en el podcast que encontrarás en iVoox cada semana, puntualmente. Con Taco os dejo a las puertas del deseo. Y de oír sus pasos. Feliz semana. Y observa con dificultad que apenas siente ya sus manos en la esquina de tu barrio. Cantará una canción de amor. Sé que empañas los cristales, sé que es difícil dejar de mirar, pero no hay otro. Cuando la boca se niega a hablar. fácil no soñar.